Escuchábamos la banda Constantina con el tema Cubo Mágico, y ese es un momento para hablar sobre un colectivo que o nome es Coma, es un colectivo de Colombia, y va a representar él o Leonardo Fernández. ¿Estás ahí, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, para empezar sería genial si podés comentarnos un poco sobre cómo es la escena colombiana y cómo fueron los principios del colectivo Coma. Bueno, Coma inicia como respuesta a una inquietud básicamente de tres personas de interconectar redes de artistas plásticos, más que todo, diseñadores de moda, pintores. A esa comunidad llegó mucha gente que tenía que ver mucho con la música, entonces poco a poco Coma se fue yendo más hacia la música. En este momento lo que hacemos nosotros está muy enfocado a bandas de base, de la escena indie sobre todo, y lo que hacemos es tratar como de conectar los puntos entre el profesionalismo que debe tener una banda y un poco lo que es el booking. Entonces mezclamos un poquito las dos. En cuanto a cómo es la movida acá, cómo estamos trabajando actualmente, pues digamos que esto es algo muy centralizado acá en Colombia, es muy centralizado el manejo de la música. No hay verdaderamente una conexión de redes, como que las pequeñas comunidades y los pequeños grupos que se reúnen, cada cual hace lo suyo, pero no hay una verdadera red. Es quizás lo que se está empezando a construir. Genial. ¿Y cuáles pensás que son los puntos para poder construir esta red? Bueno, aquí empezamos, digamos, a nombrar demasiados puntos. Uno de los puntos es ampliar la cantidad de escenarios. O sea, aquí no hay una política clara en ese sentido. Casi que los escenarios son propuestos por empresarios que colocan sus sitios. No hay tampoco una política pública que apunte a fortalecer esas redes. Hacen falta políticas públicas que deben ser promovidas, y lo están haciendo desde los mismos artistas. La seguridad social, el sistema de salud, las pensiones, todo eso es algo en lo que el sector artístico es bastante abandonado. Entonces se necesita empezar primero como a coordinar esas cosas a nivel político y a nivel de leyes, para que una vez eso esté como fuerte, como que las redes de verdad cojan ganas de hacer las cosas. Hay, como decía, mucha gente metida en el mundo del arte. Colombia es uno de los países pues con una diversidad musical y artística muy grande, pero pues por la misma falta de apoyo estatal, pues cada uno coge para el lado que más le gusta. Genial. ¿Y cómo fue tomado en la comunidad artística, en la comunidad de músicos, las ideas del Coma de generar una organización independiente para que esté preocupada por los problemas y las búsquedas de los músicos independientes? Bueno, la verdad no es una idea muy original, es una idea que de pronto desde hace muchos años los músicos y los artistas tienen en la mente. Simplemente se suma a un sinnúmero de propuestas que hay. El reto para Coma, como el reto para las otras comunidades de artistas que hay, es poder unirnos en una sola dirección. Es quizás el mayor reto. La acogida es fácil, el problema es como encontrar unos puntos comunes. Hay gente, por ejemplo, que se dedica a la actuación en este país, por sí sola impulsó una ley que hace poco se firmó, que se llama la ley Fanny Mickey, y esta ley promueve que los artistas que pertenecen al sector de la actuación, sobre todo la televisión, tuvieran seguridad social. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay comunidades trabajando por una solución, pero la trabajan para su sector, la trabajan para su comunidad en concreto. No buscan que sea para todos. O sea, viene la lucha de buscar que eso también sirva para los músicos, sirva para los cirqueros, sirva para mucha gente. Entonces ese es el reto, yo creo. Entonces, resumiendo un poco lo que falaba o Leo, Leo contaba que la idea de hacer un colectivo que de músicos no de Nova, ni de músicos ni de artistas, más a recepción las personas de Boa, y o próximo paso que les quieren dar es hacer una red, intentar unir todos los colectivos de música y de artes en una red de eso. Y continuamos, Leo, ¿conoces algo de las escenas independientes de Brasil y Argentina? ¿Te llega información de eso o simplemente llega el mainstream? No, la verdad aquí en Colombia no tenemos mucha información sobre lo que pasa en ninguno de los dos países, y en general en la escena latinoamericana creo que es lo que sucede. No sé si de verdad es falta de comunicación de quienes hacen las propuestas o es falta nuestra que no tenemos la suficiente atención hacia lo que viene, no somos muy receptivos de pronto. Pero no conocemos más, o sea, lo que conocemos de los dos países y mucho más de Argentina que de Brasil es como sus grandes exponentes del pasado. O sea, el músico aquí en Colombia, por ejemplo, el que se dedica a rock, quiere sonar como el músico argentino, sus ídolos son Charlie, son Fito, pero más allá como conocedores de música argentina no hay, y en cuanto a la brasilera mucho menos, de pronto también por la barrera del idioma. Claro. Bueno, nuestra tarea entonces lograr solucionar ese problema, ¿no? Porque teniendo escenas independientes tan interesantes a lo largo de todo el continente, pienso que es una pena que no haya conexión entre todos los que la integramos. Haciendo las últimas preguntas, no programa Ligue los Puntos de hoy, pudimos hablar con Tales López sobre OPCULT, que es una especie de partido político que está ahí intentando presionar a la clase política para fortalecer las políticas culturales. ¿Cómo es ahí en Colombia la situación y la relación que hay con los políticos y con los entes oficiales del gobierno? Pues durante los últimos años, digamos que se ha visto un movimiento mucho más grande de tratar de apoyar el sector cultura. O sea, hay varias iniciativas que buscan, ya sea de manera individual por el gobierno o asociándose con entidades privadas, apoyar el sector cultura. Pero son actividades que son muy centralizadas. Eso es algo que yo veo mucho en Bogotá, pero que no se ve seguramente en las provincias, no se ve en los pueblos pequeños, no se ve en las pequeñas ciudades. Entonces, como que sí hay una idea de que la cultura y el sector cultural es algo muy importante y un factor bastante aprovechable con todo el cuento de la globalización, pero no es una cosa generalizada en el país. Ahora, en materia de leyes, son los mismos artistas los que promueven esas leyes. O sea, aquí no hay un partido político o hay como una línea política que sea claramente identificable con los artistas. Ocurre es el caso totalmente oportunista en algunos casos de que los artistas, aprovechando su fama, se lanzan a hacer política, pero finalmente sin un conocimiento del mundo de la política y sin un conocimiento de las leyes, pues su aporte termina siendo un voto más hacia iniciativas de otro tipo y no lleva ninguna propuesta artística. Les contaba que hace poco se aprobó una ley para los actores en la que les brindan la seguridad social, o sea, ya pueden inscribirse en el sistema de seguridad social de salud, antes no se podía, pero eso es solamente para los actores. Ahora necesitamos ampliarlo a los otros campos de acción. Hay leyes como proyectos de ley, como la ley 278, que busca formalizar el espectáculo público. Aquí es muy difícil traer artistas de afuera porque el valor de los espectáculos en impuestos es muy alto. O sea, el 50% de la boletería se va en impuestos. Entonces eso requiere poner una boletería más cara, limita el campo de acción de los empresarios. Entonces esa ley, por ejemplo, es una ley que promueven los mismos del gremio empresarial de espectáculos. Pero es muy, todo funciona muy así, como que si necesitas una ley tienes tú que meterte a trabajarla. Nadie va a venir a proponértela y menos gratis. Genial, súper súper claro. Ya tenemos que ir cerrando la charla. Me gustaría que cuentes un poco sobre los artistas que vamos a pasar, sobre y fechar ahí un poco las ideas. Muchas gracias por estar, Leo. Para nosotros es muy importante tener la voz de un colectivo colombiana en el programa, así que muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas otras conexiones. Para mí también es muy importante y me emociona muchísimo también saber que hay gente haciendo cosas positivas por el arte y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo cosas juntos. Yo sé que este es el inicio de cosas muy buenas. Con respecto a los dos grupos, el primer grupo se llama Shangri-La. Es un grupo de rock alternativo, le dicen ellos, por lo que mezclan diferentes elementos como de Latinoamérica con ese grunge que se hacía hace mucho. Entonces ellos le han puesto alternativo. El segundo grupo es un grupo conformado por Beto Cartagena y Juan Chuchita Fernández. Este último es el ganador del Grammy Latino 2007 en la parte que tiene que ver con folclore. Es un grupo de gaiteros muy tradicional de Colombia, del norte de Colombia, de la costa Caribe. Y prácticamente son gaitas hechas con unos materiales muy autóctonos de acá. No son gaitas como las gaitas europeas, sino son otro tipo de gaitas. Entonces, pues nada, la invitación a que los escuchen y a que conozcan un poquito más de estos grupos. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Valeo Afala Gimais. Vamos a escuchar Shangri-La, Noches de Excesos, y vamos a escuchar también Beto Cartagena y Juan Chuchita Fernández, Dolores, dos grupos que expresan bien la idea del coma, en el cual tanto la música rock y la música joven convive con el folclore. Aquí. Pedir para todo mundo continuar nos ouvindo, acompanhando aqui o Liga dos Pontos e todos os podcasts e transmissões que a gente vem desenvolvendo. Para isso, só escutar acessar o foradoeixo.org.br/rádio, que lá a gente está disponibilizando todos os programas, todos os podcasts, tudo que a rádio, a web rádio Fora do Eixo vem desenvolvendo. Então é isso aí, um grande abraço a todo mundo, até o próximo Liga dos Pontos, daqui a 15 dias. Estamos juntos sempre aí, Brasil, Circuito Fora do Eixo, um grande abraço. Ligue os pontos. Citadino. soy de licor. Noches de excesos, noches de excesos, noches de fuego, noches de sexo y de licor. Noches de excesos. A mirar, no sé si lo quieres armar o si quieres algo conmigo. Las llamas nos van a quemar, el frío nos va a congelar, nuestros cuerpos están fundidos. Y una sombra se interpone en mi camino y no me deja contemplar tu luz, aunque no sienta que eso sea mayor castigo. Oh, no, solo te pido que no dejes de brillar. Noches de excesos, noches de fuego, se pone. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.